la retracción de la fruticultura, ¿sí? El avance de la soja. El desmonte, ¿no?, que hubo. Sí, desde la década del 90. Ese es el tiempo que tomamos, hasta la actualidad. Y acá estoy con dos de los chicos que van a viajar, con Atenea y con Franco, así que también... ¿Pueden hablar ellos? Sí, acá están. Ah, cualquiera de los dos que quiera tomar el celu, a ver si no se nos corta la comunicación. Hola. Sí, sí. Hola. Hola, ¿Franco? Sí, hola, buen día. Buen día, Mariana te habla de La Correntada. Y estábamos muy contentos por la premiación y te queríamos preguntar, Franco, si ustedes en este trabajo hicieron como un estudio de cuánto se recortó el monte frutal desde los años 90 hasta la actualidad. Claro, lo que hicimos nosotros es primero hacer entrevistas y buscar datos y mediante eso, bueno, y la observación, ¿no?, fuimos viendo cómo caía la fruticultura y cómo avanzaba la soja, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué motivos encontraron cuando hablaban con las personas de qué es lo que motivó todo esto? Vimos, o sea, nos contaban que la soja es más rentable para el campo y por eso... decidieron optar por ese cultivo, ¿no? Claro, les da más ganancia a la gente y menos, claro, problemas. Menos problemas y es en corto tiempo, ¿no? Decime, Franco, las personas que entrevistaron, ¿a ustedes les parece que tenían conciencia de todas los perjuicios que ocasiona la soja a la alimentación, a la población, no sé, el tema de los agrotóxicos? Sí, o sea, las entrevistas que realizamos eran más destinadas a trabajadores rurales o a productores, así que sabían del tema y nos explicaron un poco. Sí. O sea, y a los sindicatos también. Ellos saben del tema. Sí. Y bueno, ¿están contentos de participar de esta olimpiada? Sí, es en mi segundo año que participo y esperamos ganar algo, pero sí, estamos nerviosos y ansiosos. Ay, qué lindo. ¿Y tienen que defender el trabajo ustedes? Sí, nosotros vamos y exponemos y tenemos que explicar y defender el trabajo. ¿Cuántos años tenés, Franco? 18. Bueno, ¿está Atenea por ahí? ¿Se anima a hablar un poquito? Sí, ahí te paso. Dale. Hola. Hola, buen día, Atenea. Te habla Mariana. Hola. De La Correntada. ¿Cómo están ahí en la representación de las Olimpiadas? ¿Cómo te sentís? Bien, ansiosa y nerviosa y esperemos que me basta y nos vaya todo bien. ¿Querés mandar saludos? Porque a lo mejor te están escuchando. No. Atenea, una pregunta. ¿Vos en qué aspecto participaste en el trabajo? Participamos en la realización de entrevistas, en la salida de observación para ver los montes y ver las taperas también. Y también participamos mucho haciendo las carpetas de campo. Ah, ¿y más o menos te acordás, por ejemplo, qué número de entrevistas o de salidas hicieron aproximadamente? 10 entrevistas, más o menos. Uh-huh. Y salidas hemos hecho al INTA, a La Campiña, a Berristor. Y hemos hecho también salidas de observación. Qué bueno. Vos sabés que... nosotros estamos como Correntada muy contentos de que es una radio comunitaria, no sé si ustedes sabían, y además siempre estamos preocupados por estos temas y tratando de hacerlos parte de nuestra radio para que sean la población consciente, ¿no? De Nosotros, yo estaba leyendo ahí una nota que les hicieron y el impacto que ha tenido en la economía también de nuestra ciudad, que no haya montes de... Claro, sobre eso ustedes, no sé, en el trabajo mencionan algo, hicieron, ¿tienen alguna conclusión que vos te acuerdes en este momento? El Estado se beneficia con la producción de soja y, o sea, la conclusión sería como que no se mete tanto por eso, porque a él también le conviene. Ah, al Estado. ¿Y a la población? Y la población será afectada porque son muchos jornales los que se han perdido por el avance de la sofización, ya que no es lo mismo lo que demanda la mano de obra en soja que lo que demanda la fruticultura. Hay mucha diferencia de jornales. Claro, claro. Porque hay, con muy poquita gente se sostienen, claro, los campos. Claro, basta hectáreas. Y en la fruticultura necesita más, demanda más mano de obra. Así que, bueno, ustedes van a plantear este tipo de conclusiones y van a tener que defender el trabajo, Atenea. Sí, tenemos que defender el trabajo y, o sea, explicar las conclusiones que tuvimos. Y esta, suponiendo que les vaya bien, ¿qué pasos tienen que después seguir en la Olimpiada? No, eso termina acá. Vamos, exponemos y... Sí. Bueno, muchísima suerte entonces en esta muestra que tienen que dar. Ya es una premiación que estén ahí, así que más allá de cómo qué puesto saquen, por decirlo de alguna manera, ya están premiados, ya estamos contentos desde nuestra ciudad de que estemos también, que generalmente ni los políticos ni menos el Estado se compromete a hablar ni siquiera del tema, ¿no? También tienen algún apartado donde hablen de el tema de la salud y de los agrotóxicos. No, eso no fue algo no, que, lo que... Estuvo en, o sea, que no fue algo que estuvo en la investigación. En el programa. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguna profe quiere hablar o les mandamos un abrazo desde acá, desde el estudio de La Correntada, y les pedimos que en algún momento nos pasen su trabajo, así también... lo podemos compartir como material de la radio. ¿Cómo no, Mariana? Sí, nosotros estamos volviendo el viernes, así que tenemos el trabajo a su disposición. Y bueno, y vuelvo a agradecerte por este momento que nos das para que los chicos puedan difundir su trabajo de investigación. Adalgisa, los felicitamos a todos los profesores que trabajan en esto. Sabemos que es un esfuerzo, es el tipo de educación que nuestros chicos necesitan, de contacto con la realidad, de cuestionamiento de la realidad, de salida de la escuela, de una competencia sana, saludable, y de esta capacidad que ellos desarrollan de movilizarse, de expresarse y de fundamentar sus ideas. Felicitaciones, es la escuela que queremos y que también estamos a disposición desde La Correntada para que ustedes siempre puedan contar con los micrófonos. Un abrazo, bueno, grande. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, hermosa comunicación con los chicos, 17, 18 años, genios, capos. Seguimos en Generando Espacios. Un poquitito de música, Jo.